Mira, coloco tu culo para atrás, coloco tu culo para atrás. Balo que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo, que me fue lo malo. ¿Dónde están los que quieren demencia? ¿Dónde están los que quieren locura? ¿Los que quieren pussy? Con la mano arriba, cómo no. Dime, manda poca, que tú quieres. Quiero pussy. Dime, manda poca, que tú quieres. Quiero pussy. Dime, manda poca, que tú quieres. Quiero pussy. Que tú quieres pussy. Y yo también. Dime, manda foca, que tú quieres. Cero pussy. Dime, mala foca, que tú quieres. Cero pussy. Dime, manda foca, que tú quieres. Cero pussy. Quiero pussy. Me gusta la negrita, también la blanquita. Me gusta ver grande, también chiquitita. Me gustan las gordas, también las flaquitas. Trágame la tierna, que son sabrositas y bien ricas. Dime, manda foca. Dime, manda foca. Dime, manda foca. Dime, manda foca. Dime, manda foca. Pa' que la chica mira, baile el dembow. Pa' que la chica mira, mueve el dembow. Pa' que la chica mira, le gusta el dembow. Pa' que la chica, pa' que la chica, woo. Lo que quiero para mí es un nuevo amor. Vivir la vida tan feliz con un nuevo amor. Lo que quiero para mí es un nuevo amor. Remix Renato 507 DJ Edu.